Bueno, mi nombre es Pepe y pues el agradecimiento es algo muy cercano a nosotros porque somos hijos de inmigrantes y lo que quisimos es poner en alto a todos los inmigrantes, no solamente de Estados Unidos, pero la gente inmigra a todos los países a buscar y solamente con un propósito, a buscar un mejor mañana para sus familias. Entonces quisimos valorar a toda esa gente inmigrante que va a otro país y aporta a ese país culturalmente, económicamente, y nosotros, como dice el oso, de que nosotros queremos representar al inmigrante, al mexicano, al latino, en cada lugar, en cada sector de este mundo que va a otro lugar y que aporta. Entonces, pues para nosotros fue algo muy especial siendo hijos de inmigrantes o inmigrantes nosotros mismos en Estados Unidos, y por eso es que quisimos dar esa dedicatoria en ese momento, porque fue un momento muy especial para nosotros, para nuestros padres, para nuestros hermanos, para nuestros fans que también vienen de padres inmigrantes o son inmigrantes. Entonces, eso es lo que quisimos poner muy en alto a toda la gente que viene de otros países. ¿Qué hacemos en la Argentina? Pues venimos a tocar. Es la primera vez que venimos a Buenos Aires, Argentina. Pues de hecho nunca hemos ido a un lugar tan lejano, nunca hemos viajado a un lugar tan lejano. Entonces es un gran honor para nosotros, pues viniendo de Los Ángeles, de allá de California, pues poder llevar nuestra música hacia México, hacia Sudamérica. Para nosotros es muy especial ver hacia el sur con ojos, ¿no? De engrandecer nuestra música también y de compartirles un poquito de lo que estamos haciendo allá, ¿no? Que aunque estemos un poco lejos o que nos dividan algunas fronteras, siempre seguimos conectados a nuestra música, a nuestra gente, a nuestra cultura, y pues les trajimos un poquito de lo que se hace allá, ¿no? En Los Ángeles, una mezcla de todo, ¿no? De ser de donde uno viene y también de donde uno está, ¿no? Trabajando, echándole ganas. Entonces, estamos felices de estar aquí en Buenos Aires y la verdad que, no, hombre, es un gran honor.